vamos a charlar con Hilda Percara. Ella es dueña del vivero La Botica, que está ubicado por aquí, por nuestro Pedemonte. Así que sin más, vamos a charlar con ella para que nos cuente todo. ¿Cómo estás, Hilda? Aquí Ángeles te da la bienvenida al aire de La Mosquitera, y Kenty del otro lado, que nos conduce en este bondi para que te subas y nos cuentes todo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, Ángeles, y buenos días a todos tus oyentes. La verdad que muy bien y muy contenta con este proyecto que vamos a comenzar este año, que bueno, que ya me vas a consultar vos de qué se trata. Bueno, primero contanos Vivero La Botica. ¿Cómo surgió? ¿Hace cuánto están? ¿A dónde? El Vivero La Botica hace 33 años que estamos funcionando en Avenida Champañat, esquina Regalado Holguín. Muy meritorio, porque no tenemos agua, así que proveemos de agua todos los días con tanques. Entonces todo eso es difícil, es una situación difícil, pero bueno, logramos vencerla, y es un lugar justamente que fue instalado para forestar o reforestar toda esta zona del secano que tanta falta hace, el arbolado, porque aparte de darnos el oxígeno, por supuesto que sin ellos no podemos vivir, nos dan la sombra, y bueno, ese era el objetivo, ¿no? De tener un vivero acá en el desierto, prácticamente, que ahora ya se está poblando, pero bueno, hace 33 años era lo único que había ahí en esa zona. Y entonces viajo hace 33 años y pienso cómo hacían, ¿no?, con el agua, qué estrategias se inventaban. Sí, y fue difícil porque, bueno, también los sondas arrasaban con todo al no tener contención. Había temporadas de sondas muy fuertes, que las medias sombras se las llevaban todo en 2 segundos. Y bueno, tenía que volver a poner, a colocar. Bueno, también teníamos granizo, nevadas. Bueno, es difícil, no es sencillo. Pero bueno, gracias a Dios y a los clientes, que son todos muy fieles, hemos subsistido. Y hoy día se convirtió en un centrito comercial, gastronómico, con plantas, en un paseo que a la gente le gusta mucho. Y para completar todo eso, que hace años que yo quería concretar una escuela para formar jardineros profesionales con salida laboral inmediata. Y bueno, este año se ha dado, así que te comento que comienza este martes, 1 de abril, comienza la escuela. Justamente para eso, porque hay una escasez muy grande de jardineros profesionales, digamos, que sepan entrar a un jardín y solucionar todos los temas que requiere ese jardín, y también cumplir con la demanda que hay, porque a mí todos los días me están pidiendo jardineros. Y yo realmente no puedo recomendar a nadie, porque la verdad que no hay formación de jardineros, de buenos jardineros. Entonces perdón, sería la primera escuela de jardinería de la provincia. Sí, es la primera escuela de la provincia de Mendoza y de todo el país, porque no hay ninguna escuela de 2 años de formación. Parece un poco largo, pero la verdad que la jardinería es muy amplia. Y yo quiero que los jardineros salgan profesionalmente, desde sabiendo todo lo que implica la planta, todo lo que implica hacer un diseño y hacer costos, sacar costos, hacer interpretar un plano de paisajismo, hacer presupuesto. O sea, no es... Es una carrera, a ver, ¿cómo te voy a decir? Es muy rentable, pero hay que saber ejercerla. Si no sabes ejercerla, terminadas en el cortapasto, que es lo que queremos erradicar ese término directamente. Tal cual. Eso que nos entonces, que sea un jardinero profesional. Eso que nos estabas contando. Bueno, ese es el objetivo de la escuela. Ajá. Esos temas que nos estabas contando incluirían el plan de estudio. ¿Querés ahí detallarlo un poquito? Sí, el plan de estudio. Bueno, la carrera consta de 2 años. Con 2 clases diarias, semanales, martes y jueves, en un turno a la mañana y otro turno a la tarde, justamente pensado para los jóvenes que inclusive están en el secundario, que pueden hacer cuarto y quinto año, puedan cursar paralelamente esta carrera. Y cuando se reciben ya tienen un oficio rentable que pueden ayudar a sus familias o pueden pagarse después, si quieren, una carrera universitaria, que siempre es un costo más elevado. Y bueno, el programa, como te dije, es muy amplio. Comenzamos con sustrato, aprendiendo sobre las tierras, los diferentes tipos de tierras, cómo mejorarlas, y después con las plantas, las clasificaciones, bueno, todo lo que sea morfología, plagas, podas, ya el segundo año es más reconocimiento de toda la flora y paisajismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay algunas exigencias, pero muy básicas, como tener el estudio primario completo. No hay límites de edad, porque el que quiere la puede usar para hacer, a lo mejor armar una empresa de jardinería o para hacer su casa, y si no, para usarlo para ganar dinero. O sea, el objetivo es formar jardineros, y cada uno después con el título hace lo que desee, ¿no es cierto? Uh-huh. Incluso acompañar a agrónomos, arquitectos, diseñadores, acá auxiliar de paisajista. ¿Y tienen alguna matrícula? Tiene una matrícula y también se paga un arancel mensual, pero como también está dirigida a gente de recursos más escasos, también damos becas o media beca, lo que necesiten. Ajá. Y la mensualidad es de 50.000 pesos mensuales. Ajá. Desde abril hasta noviembre inclusive vamos a mantener ese precio. O sea, que el que se inscribe sabe que no va a aumentar después hasta que termine el primer año. Y va a estar dictada por ingenieros agrónomos que están ahora ejerciendo en la cátedra de paisajismo de la Facultad de Agronomía, o sea que son personas idóneas y muy ágiles, o sea, cosa de enseñar la profesión como realmente tiene que ser. Y a través de todo esto también cuidar el medio ambiente, que está muy desprotegido, porque a veces uno quiere aportarle algo al árbol y no sabe cómo, ¿no es cierto? Entonces, cuando esta escuela ya esté implantada y haya muchos egresados, yo pienso que van a actuar también sobre el medio ambiente, que es otra de los objetivos de esta escuela. Tal cual, porque pienso cómo también el calentamiento global y los cambios climáticos van afectando a nuestra naturaleza. Ahora, por ejemplo, con la llegada de la chinche arce, y como que medio nadie sabe cómo actuar, ¿no? Entonces, sí, justamente, y bueno, ya hemos tenido otras plagas, así que invadieron, como que estamos en una época de invasión de plagas que atacan a ciertos árboles. La primera fue la de los cipreses, la segunda fue la de los paraísos sombrilla, que era un virus que intentamos por todos los medios de descubrir cómo se podía curar eso. Y bueno, como todo virus no tiene cura, pasa el proceso y la mayoría de los Paraíso Sombrilla se han muerto. Ahora espero que esta chinche, creo que es más combatible, pero bueno, hay que saber combatirla, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso se aprende. Hilda, al final de los 2 años de esta escuela, tenemos, dice acá el plan de estudio, prácticas profesionales. Contanos un poquito esa parte. En la práctica profesional vamos a estar actuando en jardines privados, en producción de viveros. También si alguien quiere hacer pasantía en vivero, los vamos a preparar para ejercer en un vivero, ya sea en venta o en la producción. Uh-huh. Y también en paseos públicos, plazas y parques provinciales, ¿no? Uh-huh. O sea que tiene una gran salida laboral, hay una gran oportunidad ahí para desarrollar un oficio con salida laboral casi garantizada. Ángeles, esta es una profesión que no tiene techo, sabiendo uh-huh. ejercerla uh-huh. a nivel de todo el país. Cualquiera se puede trasladar a cualquier ciudad de nuestro país y va a tener trabajo. Y también en el exterior, si alguien decide irse a vivir afuera, es una actividad muy rentable. Por supuesto que para que dé rentabilidad hay que saber. Claro. Digamos, no con una bordeadora vos vas a ganar plata. Quizás ganás, pero no lo suficiente. Ya con una carrera establecida como esta, que la vamos a dirigir justamente, que sea un oficio rentable, donde tenga posibilidad de ampliar en varios lugares, te asegura una rentabilidad muy, muy buena. Hermosa propuesta. ¿Cómo hace la gente para, bueno, para comunicarse con ustedes, para inscribirse? Yendo al vivero, lo pueden informar. El vivero está en la avenida Champañat y Regalado Lin. Y si no, se comunican, tiene ya su teléfono, su Instagram y su Facebook. Y el teléfono es muy fácil, 261-5599-333. Y si no, lo buscan en Instagram como vivero, Escuela de Jardinería La Botica. Uh-huh. Es sencillo, hacemos todo fácil, cosas de... Y realmente, nos ha costado mucho, mucha inversión en el aula, hacer el aula, en contratar los profesores. Así que ahora necesitamos alumnos, hay inscriptos, pero también hay bastante vacantes, ¿no es cierto? O sea, uh-huh. que el que quiera desarrollarse profesionalmente en este oficio es la oportunidad, y bueno, que no sea el dinero lo que los deje sin la carrera, porque vamos, el establecimiento de becas o medias becas la puede tomar cualquiera que no disponga el dinero suficiente para solventar la cuota mensual. Tal cual, y también mencionaste algún tipo de pasantías que quizás también puede ayudar a solventar algo. Claro, seguro, sí. Eso ya va a ser en el segundo año, cuando ya estén un poco más preparados y con conocimiento de todo lo que sea la parte vegetal, suelo y fertilizaciones, uh-huh. que es lo que se va a dar en el primer año. Perfecto, Hilda, hermosa la propuesta, muchas gracias ahí por el esfuerzo de poner esta escuela en pie, y los mejores éxitos aquí desde La Mosquitera. Quedamos a disposición para lo que quieras difundir, nos quieras contar cómo va avanzando la escuela o hacer cualquier tipo de difusión. Aquí estamos disponibles. Bueno, Ángeles, a ustedes muchísimas gracias. Y los admiro también por el esfuerzo de ustedes. Somos unos luchadores Y bueno, fuerza y adelante. Muchas gracias. Saludos a Jorge Muñoz también, que ahí nos facilitó el contacto, ahí siempre empujando bueno, ahí al sí. Barrio. Sí, sí, muy, muy, muy noble Jorge. Ya se las paso. Bueno, muchas gracias Hilda y estamos comunicadas. Bueno, a vos Ángeles y que tengas un bonito día. Gracias, igualmente. Chau, chau. Chau, chau.